Diario del Futuro. Y recién hablábamos con un referente del peronismo y del Frente para la Victoria, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y ahora vamos para el lado de Cambiemos. Así es. El ministro de Educación porteño y eventual ministro de Educación de la Nación, si el 22 de noviembre gana Mauricio Macri. Estamos en contacto con Esteban Bullrich en Rock and Pop. Esteban, buen día. Matías Colombati te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buen día, gracias por el llamado. Se escuchan ruidos y gritos de fondo. ¿Dónde andás? Estoy con mis hijas, están jugando al hockey. Muy bien. Así que viene a ser de padre. Está muy bien. Hay tiempo para ser de padre en la campaña, eso es una buena noticia. Hay que ser de padre también. Bien. Esteban, hay algunas informaciones que dan el resultado, de alguna manera, que si hoy termina la elección, si hoy se votara, Mauricio Macri es el nuevo presidente. ¿Es así? ¿Lo ven así? La verdad que no lo vemos todavía así. Tenemos que contar los votos y trabajar para que el 22 se confirme eso. Uh-huh. Así que estamos recorriendo, haciendo campaña. Yo esta semana estuve en un par de provincias del interior. Esta que viene también va a ser igual. Y cada uno de nosotros está haciendo el mismo trabajo. Sabemos, creo que si algo que demostrar el 25, que los votos hay que contarlos en las urnas, no antes de tiempo. Uh-huh. Sí, es una buena manera de mejor esperar, ¿no? Porque justamente lo que ocurrió con la última elección es que algunos resultados fueron sorpresa y es preferible tal vez esperar a que estén los votos contados. Pero Esteban, ¿ya te ves de alguna manera, te pensás, te imaginás a la noche cuando te vas a dormir como ministro de Educación de la Nación? Me encantaría que sucediera, pero no termino de verme. La verdad es que realmente si hay algo que estamos tratando todos es de mentalizarnos a que tenemos que trabajar con mucha humildad. Uh-huh. Y es la mejor manera de enfrentar a la gente, porque creo que en el momento que los empecemos a ver, no vamos a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, que es salir a escuchar a la gente. Nosotros no solamente tenemos que sumar más votos de los que ya teníamos, sino tenemos que confirmar los votos que nos acompañaron en la primera vuelta, que todavía pueden cambiar de opinión. Entonces, por eso te digo que no es cuestión de verse todavía en un lugar, sino de trabajar para poder llegar a ese lugar. Y creo que todavía no hicimos todo el trabajo. Uh-huh. De hecho, el 22 va a ser fundamental que fiscalicemos de la misma manera que fiscalizamos el 25 de octubre, porque fue en gran parte lo que permitió lograr los resultados que se lograron, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Esteban, ¿qué tal? Nicolás Lantos te saluda aquí. ¿Qué tal, Nicolás? Bien, esta semana hubo bastante revuelo por unas declaraciones de Mauricio Macri respecto al sistema universitario. Hace un par de semanas también se votó una nueva ley en el Congreso al respecto, el PRO votó en contra. Me gustaría que vos, como referente en temas educativos de Cambiemos, aclares un poco lo que tiene que ver con esto, con las nuevas universidades creadas en los últimos años y cuál sería su continuidad o no en un futuro gobierno del PRO. Gracias por la pregunta, Nicolás, porque la verdad que primero la declaración de Mauricio, algunos la pasaron incompleta, no todos, pero la declaración completa era que crearon muchas universidades que en realidad lo que tenía que pasar es crear más jardines de infantes. Nosotros vemos que hay que poner un foco en la educación inicial y que no se ha puesto. Hay 638.000 niños de 3 a 5 años, de acuerdo al censo 2010, que no van a la escuela. Y la verdad que hacen falta construir unos 3.000 jardines de infantes en todo el país. Y lo que planteó Mauricio es, estamos construyendo universidades que no terminan de recibir estudiantes, y ese es el segundo problema que tiene el sistema formal, con los conocimientos suficientes para llegar a un título universitario. La tasa de graduación universitaria hoy en la Argentina es uno de cada 10, el 10%. Uno de cada 10 jóvenes llega a un título universitario. Entonces, el planteo es, ¿van a continuar todas las universidades? Por supuesto que sí. Y la verdad que lo único que estamos planteando es que el foco de la gestión, los primeros años sobre todo, va a ser, uno, la educación inicial, la educación temprana, y dos, la calidad educativa en el sistema formal, para que los jóvenes que terminan el secundario tengan todas las herramientas para poder llegar a un título universitario. Esteban, es cierto que estamos en un momento en el que las declaraciones se editan, se sacan de contexto y demás. También es cierto que la frase de Macri, ¿qué es eso de universidades por todos lados?, hace un poco de ruido. Pero planteándolo, por eso, si la completás a la frase, es cuando faltan jardines de infantes. Uh-huh. La verdad es que ha habido un foco en poner dinero, repito, en la universidad. Cuando vas al sector más pobre de la población, al 20% más pobre, la tasa de graduación no es uno de cada 10, es uno de cada 100, el 1%. Entonces, la verdad es que hay una enorme desigualdad hoy en el sistema educativo y se da en el sistema formal, no en la universidad. Porque si vos ponés el ingreso irrestricto, que estamos en la ley que se votó, lo que teníamos en contra de la ley, o lo que nosotros opinábamos distinto, era que no nos parece que el ingreso debe ser definido por ley, lo tiene que definir cada universidad. Pero ponerle que cada universidad lo defina como irrestricto, el tema es que si hay alguien a quien no le diste la educación secundaria para que llegue a esa universidad, no es irrestricto para esa persona. Y la realidad es que si vos nacés en Formosa, tenés 100 veces menos probabilidades de llegar a un título universitario que si nacés en algún barrio de la capital federal. Y esa desigualdad se trabaja en el jardín de infantes, en la primaria, no en la universidad. En la universidad ya es muy tarde para resolverlo. Y Esteban, teniendo en cuenta justamente tu propuesta de igualdad en materia educativa, ¿no te genera también un poco de ruido que los legisladores del PRO, en diputados y en el Senado, voten en contra de la universidad gratuita? No, pero no votamos, eso es lo que decía recién, votamos en contra de la intervención en la autonomía universitaria, porque la ley lo que fijaba, no era una ley de gratuidad universitaria, era una ley general, entre sí. Los temas que fijaba era este tema del ingreso irrestricto por ley, y nosotros sostenemos que el ingreso debe ser fijado por cada universidad, porque si no estás interfiriendo con la autonomía universitaria. Esa fue la diferencia. No votamos en contra de la gratuidad. Estamos absolutamente, Mauricio, Cambiemos, estamos absolutamente de acuerdo con la gratuidad universitaria. Imagínate, tenemos el Partido Radical, que fue quien en su momento, con la presidencia de Yrigoyen, trabajó todo de gratuidad universitaria. Por lo tanto, estamos de acuerdo con una universidad pública y gratuita, pero tenemos que hacer que todos puedan acceder a ella, porque si no, es un mito eso de que es realmente pública y gratuita, porque solamente acceden aquellos que fueron a una escuela que le dio la posibilidad de llegar a la universidad, y son hoy en Argentina solamente 1 de cada 10. Esteban, entre las principales críticas que se le hace al PRO por la gestión que hicieron los últimos 8 años en el gobierno de la ciudad, está justamente la educativa. Ha habido, y esto digo no es una opinión, sino que aparece en los datos, subejecución de algunas partidas educativas. Ha crecido mucho también lo que son el subsidio a la educación privada. ¿Cuál es la lectura que haces de estos datos y por qué crees que la propuesta educativa de Cambiemos es la mejor de cara al balotaje que se viene en 2 semanas? Primero porque en realidad no hubo subejecución de partidas en términos de que no se haya ejecutado la partida físicamente en el año, sino que la subejecución se da porque la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, no tiene presupuestos plurianuales, es decir, la contabilidad es de un solo año. ¿Esto qué quiere decir, para simplificarlo y que la gente lo entienda? Sí. A mí me dan 100 pesos para construir una escuela, la escuela no la puedo construir en un solo año, a veces lleva más o empiezo en septiembre, y ponerle que tú generalmente tardás 16 meses, empecé en septiembre y empiezo a ejecutar. Ejecuto el 40% de la obra, o sea, 40 de los 100 pesos, me aparecen como subejecutados 60. La realidad es que los 60 nunca hubiera podido ejecutarlos porque no iba a construir la escuela en los 3 meses de septiembre a fin de año, y esa fue la subejecución. No hubo subejecución si vos mirás en los campos en que se tenía que consumir en el año. Y la verdad es que si uno ve lo que ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires, hemos hecho crecer la matrícula estatal, a pesar de que en el resto del país cae, por 4 años consecutivos creció, cubrimos a todos los chicos de 4 y 5 años en ese foco de educación inicial que Mauricio está planteando, hemos cubierto el total de 4 y 5 años y a 9 de cada 10 chicos de 3 años. Y ese camino ha hecho, entre otras cosas, que la gente vuelva a confiar en la educación estatal, además del inglés de primer grado, la computadora por alumno en la primaria. Todas estas cosas han hecho que la educación en la ciudad, en realidad, obviamente es opinable y acepto la opinión, pero creo que si la gente la está eligiendo es porque algo pasó. Por eso creemos que ese foco que ponemos en la educación inicial, en la calidad educativa, es la que hace que la propuesta de Cambiemos sea la mejor propuesta para a nivel nacional. Bien, Esteban, te dejamos tranquilo ahí para que sigas viendo a tus hijas jugar al hockey. Te agradecemos por tu tiempo con Diario del Futuro. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un muy buen día. Un abrazo grande. Esteban Bullrich, el ministro de Educación porteño, eventual ministro de la Nación. Sigan a Mauricio Macri.